Soy Pablo Toranzo, soy licenciado en geografía y tengo una maestría en geomorfología cuaternaria y participé al tema de la ley de glaciares en parte de la redacción cuando se unió el proyecto de Filmus y Bonazzo junto al doctor Enrique Viale y mi incursión dentro de las áreas glaciares, específicamente en el área del inventario, fue que funcioné como un veedor por parte del municipio de Andalgalá y la Asamblea del Algarrobo cuando se visitó el Cerro El Candado para ver cómo es que estaban desarrollando las tareas en dicha área. ¿Qué te parece la invitación del Foro Ambiental Universitario y esta jornada aquí en la Universidad Nacional del Río? Me parece bárbaro, me parece algo que es súper necesario. Me parece que la discusión de la minería que parta desde una casa de estudios es fundamental y también le agradezco a las asambleas que me permitieron y me pusieron en contacto con este foro como para que pueda dar mi tema.